Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Más allá de que cada movilización, que adelante de cada movilización se pongan los gremios, yo creo que deberíamos estar toda la población en la calle. Haciendo este reclamo. Somos nosotros los trabajadores también que nos acompañamos, nos apoyamos unos a otros, donde está la necesidad, ahí estamos. Pareciera que el gobierno no prefiere poner más mano dura y no capacitar a las fuerzas policiales de otra forma, en los derechos, en el respeto hacia el otro, ¿no? No coincidimos, como lo señalamos en la audiencia. Creemos que no existe un peligro de fuga por parte de mi representado, y que si existiera, existen otras medidas alternativas al mismo, que incluso pueden pasar por algún tipo de caución que se pueda otorgar para garantizar la comparecencia de nuestro representado al juicio. Y respecto del peligro de fuga en relación al juicio, debemos recordar que en los otros juicios todos los imputados, en especial por el delito de incendio, fueron absueltos. Un abuso es la violación de un derecho básico del agricultor, que es el del uso propio. Y bueno, estamos peleando para que no se apruebe. La ley tiene un montón de otros puntos horribles. Y esta cosa de no se haga política en la escuela, nosotros todos estamos atravesando por la política. Y el tipo que está diciendo, vayan a trabajar, no hagan una olla, también está haciendo política. Demostrar que no estamos a favor a la minería, más que nada también, como decía uno de los carteles, el agua no se vende. El arte no es para una minoría, el arte es para todos. La producción de arte tiene que ser horizontal, que no se tiene que buscar dinero, que tiene que ser una expresión festiva. Enfoques. El hoyo, Chubut. En el marco del paro nacional de estatales convocado por ATE y CTA Autónoma, hubieron más de 100 cortes de rutas en todo el país, marchas y ollas populares, diciendo no al ajuste, sí a un Estado soberano con trabajo y producción. En la comarca andina se llevó adelante un corte intermitente sobre la Ruta Nacional 40 a la altura del puente de Salamín en El Hoyo, donde trabajadores y trabajadoras agremiados en ATE, CTA Autónoma, ATECH y junto a diversas organizaciones sociales realizaron una panfleteada informativa. En esta jornada de lucha contra la política de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Enfoques dialogó con Noelia Antilef, secretaria general de ATE Comarca Andina, quien remarcó que, más allá de los gremios, es momento de que toda la población se encuentre en la calle marcando el rumbo. Manifestarnos en contra del ajuste que se está sufriendo, el ajuste que nos está afectando a todos, no solamente a los trabajadores estatales, a toda la comunidad. Eso nos damos cuenta al momento de ir a un supermercado a comprar, de que a ninguno nos está alcanzando. Más allá de que cada movilización, que adelante de cada movilización se pongan los gremios, yo creo que deberíamos estar toda la población en la calle haciendo este reclamo. lo que es educación está decayendo mucho en las escuelas. En esta zona tuvimos varias escuelas cerradas por fugas de gas. Desde ATE se hizo el pedido de informes a Camusi y bueno, como Camusi es el ente regulador, tuvo que salir y empezar a hacer las inspecciones en las escuelas que nosotros notificamos y las tuvieron cerradas hasta que se pueda normalizar la situación. Tuvimos un caso en la escuela 717 de Radal, donde tuvimos tres compañeras intoxicadas por monóxido de carbono porque las condiciones en las que estaban trabajando no eran las adecuadas. Las compañeras se desmayaron en la escuela por estar trabajando dentro de la cocina. Estuvieron una hora tiradas en una colchoneta en un aula hasta supuestamente esperando que venga la ambulancia, cosa que tampoco apareció. No sé cuál habrá sido la razón por la cual no apareció la ambulancia, las terminaban llevando en autos particulares, pero bueno, todo eso nos muestra el riesgo que tienen los trabajadores por la caída de la inversión en dentro de las instituciones de educación y dentro de lo de, que es la educación en sí, porque como le pasó a las compañeras auxiliares, porteras, como se las conoce habitualmente, le podría haber pasado cualquier persona, a los nenes, a los niños, a los adolescentes en esa escuela, porque es una escuela secundaria, a los maestros, o sea, todos están en riesgo. Y esas cosas, todo año a año se ve que se va haciendo poca inversión, no se le está prestando la suficiente atención a lo que es educación, a lo que es salud, y cada vez más en picada. Lo que está haciendo ese gobierno en sí es empezar a quitar derechos fundamentales, como lo es la educación, salud, todo, hasta la posibilidad de comer dignamente. Hay instituciones en las que la gente va a trabajar y ni siquiera papel higiénico tiene, que se están llevando los elementos de limpieza para limpiar los edificios. Se viene una temporada de verano, en la cual todo el Servicio Provincial de Manejo del Fuego debería estar preparado, y hay bases que no tienen ni combustible para una motosierra. La gente que está pasando, la verdad que creo que la están padeciendo igual que todos. Pasan, tocan bocinas, apoyando, sacan el brazo, o sea, la gente te muestra el apoyo a lo que se está haciendo, a la movilización, al protestar de que ninguno sufra el ajuste. Todas estas cosas son las que suman para ponerle un freno al gobierno. Y creo que, los que estamos acá ya somos conscientes que es la única herramienta que tenemos. No resignarnos a... No, nunca pensamos en resignarnos y esperar, no, ya se vienen las elecciones y ahí votaremos de otra forma. No, la gente lo votó y si el gobierno no está cumpliendo con lo que corresponde, hay que salir y marcarle los límites. O sea, están ahí porque el pueblo los votó y el pueblo es quien le tiene que ir marcando las líneas correctas para dónde tienen que ir y nada, si no, nos sigan castigando de alguna forma. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En el marco de las distintas denuncias por el aumento de la violencia policial en Bariloche, se convocó a las organizaciones sociales para conformar un comité municipal contra la tortura. Esta promulgación surge en el 2011, alrededor de lo que fue la masacre del Alto de junio del 2010. Si bien la ordenanza estaba vigente desde aquel entonces, ningún gobierno municipal desde su creación hasta la actualidad convocó al comité para su conformación. Dialogamos al respecto con Cristina Martín, integrante de la Pastoral Penitenciaria. Este Comité contra la Tortura es creado a nivel provincial hace poco y nacional ya estaba, y es internacional por los derechos humanos, está instalado. Se trabajó, yo trabajé muy bien con la otra gestión a nivel nacional, con gente de Roca, de acá de Bariloche, y la idea es visitar los espacios de encierro, ya sea geriátrico, penales, comisarías, donde hay gente, para ver en qué condiciones se encuentran y si se están violando o no algunos derechos. Hay algunas pautas que hay que respetar, por ejemplo, en el penal, de metros cuadrados y cantidad de personas que debe de haber en cada celda. Y así en los geriátricos y en las comisarías, bueno, un montón de requisitos que tienen que ser respetados. Hay a nivel comité, estoy hablando a nivel provincial, hay un responsable ante la nación, a nivel nacional, y después a nivel nacional, responsable internacionalmente, y se reúnen para ver los derechos violados de cada nación, y de ahí internacionalmente le bajan línea a la nación y la nación le baja línea a la provincia. Y acá hubo un caso en que Beretiné tenía que responder por hechos que denunciamos internacionalmente que no se respetaron, justamente acá en el penal 3 de Bariloche. Trabajábamos con el Observatorio de los Derechos Humanos, que estaba acá, Natalia Araya, que es abogada. Trabajábamos muy bien y, bueno, Darío Rubio, a nivel provincial, era el responsable, en Roca, que es abogado también, y él elevó esa queja. En un momento que no nos dejaron entrar al penal y había un motín supuestamente dentro del penal 3. Pero bueno, y después la nación pidió cuenta a Beretiné, tuvimos reuniones a nivel provincial. Hay una línea que hay que respetar y sirve. Sirve para ayudar al más débil, digamos, ¿no? Todos aquellos que realmente estén sensibilizados por los derechos humanos. Hace un año o menos se abrió acá Silvia Paz, que está en la Comisión de los Derechos Humanos de la provincia, habilitó, llamó a concurso, bueno, y nos propusimos los mismos de la otra gestión, y fuimos todos mochados, digamos, anulados por falta de experiencia. No sé, a mí me gustaría que la señora Silvia Paz me diga con qué parámetro ella mide la idoneidad, o sea, la capacidad, no sé, el título, para trabajar en este Comité contra la Tortura. Sé que después abrió otra vez y sumó y formó un comité que no está, digamos, a nivel provincial actuando. A nivel local hay una ordenanza que, bueno, se agitó, se sacó y estaría bueno que acá a nivel local haya gente y se comprometan y participen, porque según tengo entendido, a nivel provincial quedó armado algo que no sé quiénes son, que están representados el Valle y Viedma, no sé si hay uno, pero el Valle sí. Y supongo que debe ser gente de Cipolletti, gente de la costilla ahí del gobierno del poder de turno de ahora, ¿no? Pero Bariloche quedó afuera de toda posibilidad, no hay ningún representante. Y es muy importante porque es la ciudad donde yo diría más se violan los derechos humanos. Acá me remito a todas las demandas y que hemos tenido hace años por el penal especialmente, ¿no? Y en las comisarías, abusos de la policía. Pero bueno, pareciera que el gobierno no prefiere poner más mano dura y no capacitar a las fuerzas policiales de otra forma, en los derechos, en el respeto hacia el otro, ¿no? El gobierno en esta materia hace mucha agua acá, es lo que yo veo. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Marchas, movilizaciones y ollas populares marcaron la semana en la capital de la provincia de Río Negro, acá en Viedma. Frente al Ministerio de Desarrollo Social, una olla popular realizó la CETEP. Y ahí aprovechamos para charlar con Silvana. Estamos haciendo una olla popular que se está haciendo en este momento en todos los puntos del país. Nos concentramos en Acción Social de Nación para reclamar por la emergencia alimentaria, más que nada. Está la CETEP y la CCC en este momento, que es la Corriente de Clasista Combativa, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos reclamando por eso porque vemos que hay muchos chicos, muchas familias que están yendo nuevamente a los merenderos, a los comedores, que hay mucha necesidad en los barrios, que las tomas también no se toman como barrios populares. Estamos reclamando eso también. Estamos reclamando también el aumento de las asignaciones universales, el aumento de lo que es el salario social complementario, que no alcanzamos a llegar a fin de mes, ni con el salario social complementario, ni con las asignaciones universales, ni con lo que cada uno trabaja en su casa o sale a hacer changas. Así que bueno, estamos reclamando eso más que nada. Y que la provincia, la nación y la municipalidad se hagan cargo de la gente que está pasando todas las necesidades estas. Así que bueno, estamos por eso, reclamando eso. La emergencia alimentaria acá en Viedma y en toda la provincia también. En este momento no se ve ninguna ayuda ni asistencia de nadie. Los que estamos haciendo el trabajo que tiene que hacer la municipalidad, desarrollo social y todo, es la gente que está en las tomas, ¿sí? Somos nosotros los trabajadores también que nos acompañamos, nos apoyamos unos a otros, donde está la necesidad, ahí estamos, y eso tiene que hacerlo el municipio, la provincia y nación. Y eso no se está haciendo, no se está viendo tampoco. Nosotros tenemos merenderos lunes, miércoles y viernes en la calle 30, en el barrio 30 de marzo, y los sábados tenemos comedor, pero a su vez también hay comedores y merenderos en todos los barrios de la zona, Loteo Silva, Barrio Nalauquen, así que nos estamos juntando para hacer de un común comedor, como quien dice, y colaborar entre todos, ayudarnos entre todos para que no falte ningún comedor, alimento y ni leche para los chicos y para las familias. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos reuniendo también con la gente de otros comedores. No alcanza directamente. La canasta básica se fue a ¿cuánto? 24.000 pesos por mes. ¿Quién tiene un sueldo de esos? O sea, y así lo tengas, tampoco llegás. Si estás pagando un alquiler o algo, y ya me vine al centro a pagar alquiler. O sea, nosotros no estamos pagando alquiler. Pero igualmente la luz se fue por las nubes, el agua también, y son cosas esenciales para la familia, para los chicos. Y si no hay buena alimentación, también los chicos no pueden estudiar, no pueden concentrarse, ¿viste? Entonces a eso vamos. Hay más del 40% de los chicos que están yendo a los merenderos y comedores sufren de desnutrición. Entonces es como que ya es insostenible esta situación. Insostenible. Y la gente es la que pone el pecho a las balas y que la que pelea por los demás, y bueno, estamos en eso. Seguimos peleando y luchándola cada día para que nuestros chicos puedan salir adelante, aunque sea mínimamente. Muchas veces hay padres que no tienen para comer y le dan un mate cocido a los chicos con un poco de pan duro y ellos los quedan mirando. Y eso se vio en el 2001 y se vuelve a ver ahora. ¿Me entendés? Entonces le pediríamos al gobierno que se ponga un poquito las pilas y que vea y que recorra realmente cómo tiene que hacer las cosas y que se concientice de la necesidad que hay en el pueblo. Porque hay muchísima necesidad y nadie la ve. La gente del centro no la ve. La gente del centro es como que tiene que las tomas o los barrios, porque hay barro y todo eso, pero hay gente que trabaja, que se rompe el lomo todos los días para llevar un plato de comida a su casa. ¿Viste? Pero ni así llega, tiene que mandar a los chicos al merendero o al comedor los fines de semana a buscar la vianda. Y los fines de semana, los sábados, ya no damos abasto. No alcanzan las ollas para que los chicos vayan y busquen comida para ellos y sus padres. Entonces es como que ya es insostenible todo esto. Entonces, eso estamos reclamando más que nada. Por eso lo hacemos con una olla popular. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El líder mapuche Facundo Yones Huala quedó en prisión preventiva durante la tarde de este miércoles 12 de septiembre. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en la audiencia de formalización del comunero, que tuvo por objetivo fijar fecha de juicio y definir las medidas cautelares. La decisión del tribunal fue acoger la solicitud del Ministerio Público de otorgar prisión preventiva para Facundo Yones Huala, siendo trasladado a la cárcel de Yancahue en Valdivia, hasta el inicio del juicio que fue fijado para el 4 de diciembre. Carlos Flores Valenzuela, presidente del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, informó que esta medida cautelar se tomó acogiendo al argumento del Ministerio Público por la posibilidad de peligro de fuga. Hay básicamente un debate atendido que, bueno, vuelve el acusado a estar a disposición del tribunal. Se debate qué medida cautelar es más idónea para ver su vinculación con el procedimiento. En este caso se decidió por el tribunal, cuestión que obviamente no está firme, puede ser recurrida por las partes, en este caso por la defensa, la prisión preventiva por el eventual peligro de fuga que el tribunal estimó existía en el presente caso. Atendido los antecedentes anteriores, esto es la salida del país por pasos no habilitados, tal como se expuso en la audiencia. El lonco de la comunidad Pulov en Resistencia, departamento Cuchamén, fue formalizado por su presunta participación en el incendio del fundo Piso Pisué ocurrido en enero del 2013. El caso tuvo juicio el año 2014, en el cual los otros imputados, también miembros del pueblo mapuche, fueron absueltos de delito. Pablo Arduán, defensor de Jones Walla, manifestó que no están conformes ante la decisión de la prisión preventiva, desestimando la posibilidad de fuga. No coincidimos, como lo señalamos en la audiencia, creemos que no existe un peligro de fuga por parte de mi representado y que si existiera, existen otras medidas alternativas al mismo que incluso pueden pasar por algún tipo de caución que se pueda otorgar para garantizar la comparecencia de nuestro representado al juicio. Y respecto del peligro de fuga en relación al juicio, debemos recordar que en los otros juicios todos los imputados, en especial por el delito de incendio, fueron absueltos y las condenas a las cuales algunos fueron condenados fueron mínimas y se le otorgaron a todos penas sustitutivas. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón Río Negro. En el marco de un nuevo paro convocado por CETERA a nivel nacional, este jueves 13 de septiembre en la comarca andina se coordinó una marcha que nucleó a los sindicatos UNTER, ATE, ATECH, partidos políticos y otras organizaciones estudiantiles y sociales. La convocatoria de varias cuadras recorrió las calles de la localidad, deteniéndose en primer lugar frente a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, que se encuentra en conflicto y en pie de lucha junto a otras universidades. La marcha se dirigió luego hasta ANSES, donde se manifestó contra las modificaciones al régimen jubilatorio y se entregó un escrito. Sobre este tema conversamos con Mónica San Martín, secretaria adjunta de UNTER El Bolsón, quien nos explicó sobre este reclamo específico. También se posicionó con respecto a la situación general de las familias de los estudiantes en las escuelas, la no convocatoria a paritarias nacionales, la muerte de docentes en provincia de Buenos Aires y el reciente secuestro, amenazas y tortura a una docente en la localidad de Moreno. Bueno, el paro fue un acatamiento, no te diría del 100%, pero sí por lo menos del 90% en la localidad y en toda la región, toda la provincia. Y también nos llegaron noticias de la contundencia del paro a nivel nacional. Hoy había una marcha federal hacia el Congreso de la Nación, de la cual, bueno, nosotros no pudimos participar por cuestiones internas de la UNTER, que mañana tenemos un congreso porque nos citaron a paritarias y todo eso, bueno, y no se podía organizar todo. Es una macana que no hayamos podido participar de la marcha federal, pero no daban los tiempos, porque la próxima reunión paritaria es el lunes y el congreso tenía que ser antes, así que bueno, nos perdimos la marcha, pero bueno, pudimos por lo menos marchar acá en la localidad, ¿no? Sí, presentamos una nota porque bueno, hay varias razones con el tema de ANSES. Por un lado, nosotros estamos encuadrados, cuando digo nosotros es el Bolsón, ¿no? Estamos encuadrados dentro de un decreto que es el número 538, que se promulgó en el año 75. Es un decreto de zonas de fronteras, se llama, ¿no? Y que es para las y los docentes de escuelas primarias y de inicial, y para las y los docentes de las escuelas especiales. Esas personas, si tienen 25 años de trabajo en la localidad, o sea, en una zona de frontera, porque no es nada más para Río Negro, no es para todo el país, se pueden jubilar sin importar el tema de la edad. Ese decreto, los compañeros y compañeras no se están jubilando, está detenido, no sabemos bien por qué. Estamos haciendo presentaciones. De hecho, los invito a los compañeros y compañeras que tengan algún problema con los trámites jubilatorios, que se acerquen los martes de 5 a 7 a la seccional, que nuestra abogada se está ocupando de esto. Otra de las cosas es también reclamar por el tema de, bueno, que a nivel nacional quieren bajarnos quieren subirnos la edad jubilatoria y sacar el tema de las jubilaciones, los regímenes especiales, porque el gobierno lo está poniendo ante la sociedad como que son regímenes de privilegio, lo cual no es cierto, porque nosotros tenemos otro tipo de aporte, nosotros aportamos más para poder jubilarnos antes, ¿no? Por el tipo de trabajo que hacemos, inclusive. Así que bueno, también por el tema de la baja del, quieren quitar el 40% que pertenece a la zona patagónica, también aduciendo cuestiones financieras, cuando en realidad cuando pusieron esto por ley, era una cuestión demográfica, no financiera, que sigue siendo. Nosotros, la Patagonia es muy grande, las condiciones a veces no son las óptimas, el nivel de vida es muy caro, no es igual que en Buenos Aires o en otras localidades, lo sabemos. Así que bueno, esa también la vamos a luchar. Por eso terminamos en el ANSES, porque tiene que ver con los trámites jubilatorios, con esto que quieren sacar. Que también el paro es convocado por el tema de la que no están llamando a paritaria nacional, bueno, el ajuste feroz en todos los temas, toda la parte económica. Por el tema de las cuestiones edilicias en las escuelas. No nos olvidemos que hace poquito fallecieron dos personas, después hubo otros accidentes más. Bueno, ayer la situación económica de las alumnas y de los alumnos está siendo caótica, y nosotros acá en la localidad nos tenemos que despertar, porque también los docentes estamos viendo cuestiones de familias que están sufriendo mucho. Y eso es tremendo, que una compañera haya sido secuestrada, torturada, porque le metieron una bolsa de plástico en la cabeza y le cortaron la panza poniéndole ollas, ¿no? Además de que ya venían sufriendo amenazas, había paredes escritas que decían: vagos, vayan a trabajar, ollas no, ollas populares no. O sea, hay todo un odio hacia la persona que está, digo, me parece a mí, ¿no? Un odio hacia la persona que está mostrando la miseria de otro y tratando de luchar de alguna manera. Esa bronca que hay contra el que dice: esto está mal, y el pibe tiene hambre, y si vos no le das de comer la olla, la voy a hacer yo. Y esta cosa de no se haga política en la escuela. Nosotros todos estamos atravesando por la política, y el tipo que está diciendo vayan a trabajar, no hagan una olla, también está haciendo política. Entonces, esto de demonizar la palabra política, la palabra ideología, el neoliberalismo también es una ideología y también es política. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Las plumas Chubut. El sábado 8 de septiembre se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la localidad de Las Plumas una jornada abierta e informativa sobre las consecuencias de la megaminería ante el intento y la insistencia política del gobierno de turno de instalar la extracción de uranio en la zona. Dicha jornada estuvo coordinada y organizada por la agrupación Mujeres al Frente, y participaron Pablo Lada, militante socioambiental e integrante de la UAC y el Movimiento Antinuclear de Chubut, vecinos y vecinas de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut de la ciudad de Rawson e integrantes de la Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew. Se acercaron vecinos y vecinas de la zona a escuchar y a debatir acerca de la información brindada. Desde Enfoques dialogamos con Juan Gutiérrez, docente de la localidad, y con Bristela y Yamila, integrantes de la agrupación Mujeres al Frente, quienes se explayaron acerca del posicionamiento por el no a la megaminería, la organización de actividades en defensa del agua y la tierra, y también sobre la manipulación que existe en la comuna por parte de los sectores de poder. Venía más que nada para informarme sobre qué es la megaminería, cuáles son los beneficios y cuáles son lo perjudicial que puede traer. Porque en realidad siempre escuché no a la mina y no estaba bien informado. Entonces, justo como estaba esta charla informativa, digo, bueno, voy a ir para asesorarme y tener buena información para decir, bueno, sí o no. En este caso claro. Sería no. Sí, ¿esa es tu opinión ahora? Mi opinión ahora es no por las consecuencias que trae, como mostraba siempre Pablo, las consecuencias, o como él decía, el ecocidio en el ambiente. Pero además, como esta propuesta de, bueno, viene la megaminería, trae trabajo y cosas que no es así, porque sabemos que las grandes empresas cuando vienen traen a su personal especialista, que son los que realmente son los que trabajan. ¿Y cuánto necesitarán? ¿10, 20 personas, lo sumo? Entonces, decir que traer la minería acá, en este caso Las Plumas, porque en la zona de Las Plumas quiere la extracción de uranio, o yo hay otros minerales, entonces decir que va a traer trabajo para la gente de Las Plumas es como, no sé. En general, yo participé en el 4 de agosto, participamos de la marcha que hicimos acá en... Sí. Participamos, recorrimos el pueblo, pegamos carteles en distintos lugares para demostrar que no estamos a favor a la minería, más que nada también, como decía uno de los carteles, el agua no se vende. Y claro. Es lo que el recurso que utilizan estas mineras para extraer. Y entonces, al contaminar nuestra agua, después, ¿qué nos queda a nosotros? Y éramos un grupo grande, no sé la opinión de todos, porque no, ahí no te puedo decir, bueno, pero sí es cierto, vende esto de, bueno, va a traer trabajo, que es lo que la gente de acá necesita. ¿Y qué tipo de laburo se necesita acá para vos? Y nosotros, por ejemplo, desde la escuela hay una profesora que estaba planteando esto del desarrollo turístico de Las Plumas, porque, por ejemplo, tenés varios lugares para recorrer, ¿sí? Entonces, hacer un recorrido, yo le decía a mi profesora, le digo, hacer un trekking. Hacer trekking, recorrer de algo turístico, y es algo, yo camino por todos lados acá y es hermoso el paisaje. Entonces, que eso, ese paisaje se destruya, ahí es donde no nos queda nada. El turismo no está explotado acá. Entonces, por ejemplo, también puede hacer canotaje aprovechando el río. Es un río que no es profundo y tranquilamente puede hacer canotaje, también puede hacer cabalgatas. Hay los recursos, pero no está propuesto desde la comuna, que es lo que se necesita. Porque desde esta profesora le presentó a la comuna este proyecto, pero no, quedó ahí. Ajá. En la nada. Esto fue el año pasado, así que bueno, no sé qué quedará. Por suerte, el año que viene tenemos elecciones y podemos elegir. Lo que me gustaría es que la gente se informe, así como lo hice yo, que se informe y bueno, y después tenga su opinión, sea a favor o no, pero bueno, que se informe, que es lo que hablamos también acá, la influencia de los medios de comunicación. Ajá. Influyen en nuestra forma de pensar, y yo al principio a lo mejor decía que sí, pero ahora digo no, por lo que ya informé. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el 2015, si no me equivoco, con el Día de la Mujer Rural, que arrancamos por ahí. Y bueno, después continuamos trabajando, movilizándonos para el Día del Ni Una Menos. Hicimos muchas actividades y bueno, y ahora estamos en contra de la megaminería. Acá, al ser un pueblo muy chiquito, es el miedo de exponerte, de que la gente te diga no, que eso está malo, y bueno, al estar unidas nos da más fuerza para poder seguir a la calle. Por ahí tenemos en contra lo que es las autoridades del pueblo, que sería la máxima autoridad del pueblo, es la intendenta. Tenemos siempre en contra a ella, y al tener en contra a nuestra intendenta también nos perjudica, y es a animarnos a enfrentarnos a ella. Y creo que eso ya lo hemos logrado, porque hemos sacado el miedo de decir no, de no salir a la calle porque teníamos miedo. No, ahora lo hacemos. Hacemos movilizaciones, ahora empezamos con el tema de la mina, de no a la mina. Y ahora lo que es no a la mina, cuando hicimos la primera marcha, que salimos a pegar cartel,

y las pruebas que habíamos presentado ante la Cámara Federal plantea básicamente que la decisión de Martínez de Giorgi de procesarnos por intimidación pública y los argumentos que usó para procesarnos son válidos, lo cual nos pone ante la situación de que bueno, ahora la Cámara esto vuelve todo para atrás, tenemos que volver a primera instancia y ahí seguramente bueno, Martínez de Giorgi tendría que pedir más pruebas y nosotros también llevaremos más pruebas como para intentar que no vuelvan a procesarnos por intimidación pública, que no vuelvan a procesarnos básicamente. Con el planteo de la Cámara, la verdad que esa situación es medio difícil que suceda, que no nos procesen, porque bueno, básicamente eso, ¿no? Le dio de vuelta la razón y validó los argumentos por los cuales deberíamos ir a un juicio. Y en todo caso, ahí demostrar que no estábamos haciendo más que filmar y registrar lo que estaba pasando ese día. También le preguntamos a Ezequiel Medone sobre la importancia y la diferencia entre la cobertura de los medios de comunicación comunitarios y populares con respecto a los medios masivos de comunicación que responden al poder hegemónico. Bueno, parte de lo que a nosotros nos resulta importante de que este juicio no se lleve adelante y que no nos terminen procesando tiene que ver con que lo entendemos un poco como un ataque a la libertad de expresión y un ataque también a quienes salimos a comunicar lo que está pasando en la calle. Sabemos por propia experiencia también, por haber hecho... aportado a distintos juicios, a distintas causas, que los registros de los medios alternativos, comunitarios y populares, de la gente que individualmente también sale a filmar y a registrar las represiones que se vienen dando, se dieron siempre y se están dando cada vez más y que seguramente se van a acrecentar con el manejo de la crisis que estamos viviendo, son importantes porque es la forma también en que eso que los medios muestran de una forma espectacular y sin cuestionar de ninguna manera los medios alternativos y los corresponsales, las corresponsales populares muestran de otra manera, muestran mucho más cercanamente, que es lo que justamente no quiere la policía, por eso detiene y nos detuvo, por ejemplo, a 8 de las 30 personas que fuimos detenidas ese día, 31, estábamos filmando en ese momento. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Con el pretexto de la participación ciudadana, se están realizando audiencias en el Congreso. Tienen por objetivo legitimar un debate que avanza hacia la privatización de los bienes comunes. Enfoques dialogó con Carlos Vicente, referente de Acción por la Biodiversidad, quien nos alerta y comparte el panorama del escenario planteado. Bueno, la cuestión con la ley de semillas es que hay fuertes presiones desde Monsanto, Syngenta, etcétera, la Asociación de Semilleros Argentinos, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, perdón, para que se apruebe una nueva ley de semillas, y están haciendo lobby por todos lados y han logrado que la Comisión de Agricultura empiece a tratar 5 proyectos que entraron por distintas vías. Se han propuesto durante septiembre hacer 4 audiencias para modificar la ley. La intención que tienen es sacar un proyecto desde la Comisión de Agricultura para que vaya al plenario y se apruebe antes de fin de año. Y básicamente lo que quieren avanzar es en la limitación del uso propio, o sea, hacer que cada vez que un productor guarde semilla que compró y esta semilla tenía derecho de obtentor, vuelva a pagar cada año regalías declarando cuánta semilla guarda y pagando. Y bueno, esto es un abuso, es la violación de un derecho básico del agricultor, que es el del uso propio. Y bueno, estamos peleando para que no se apruebe. La ley tiene un montón de otros puntos horribles, como la criminalización, incluso convierte en un delito penal la supuesta violación de la ley, o sea, alguien puede ir a la cárcel, permite que se avance sobre los predios haciendo fiscalizaciones sin mediar orden judicial y permite también que se privaticen las semillas criollas. Dentro de los proyectos que hay un proyecto de Federación Agraria que es el menos peor de todo, pero que se sigue basando en los derechos de propiedad intelectual, y nosotros estamos aportando a un proyecto que están armando organizaciones campesinas e indígenas, que no está todavía presentado, que es probable que esté presentado esta semana, pero que realmente no tiene demasiadas posibilidades de que se apruebe, pero por lo menos es poner sobre la mesa otra posibilidad. Cualquier cosa, cualquier información, en carlos@grain.org pueden escribirme y les puedo mandar los documentos que hemos hecho con la multisectorial y mucha información sobre la campaña que venimos haciendo desde la multisectorial, no a la ley Monsanto de semillas. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.